www.radiomaria.com. Está lloviendo en San Pere Calanda, está lloviendo fuego. Roxa Rosae, no te me derritas. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco a la parrilla. Arranca el episodio 586 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock Asalto Mata Radio Rock.com. Desde el cada vez más desértico San Pedro de Calanda, difundiendo conciencia rockera y calor, mucha calor para toda la banda. En Qatar ahora mismo tienen fresco al lado de aquí. Donde están un poquito más frescos es en el país desde el cual, del cual procede la banda que está escuchando, unos debutantes llamados Hexing. Este tema se titula, a ver si me deja ver el puto ordenador cómo se titula el tema este. Me cago en la leche. Welcome to Salem, que además es a la limón el título de su trabajo debut. Estos son Exit. Y no solamente lo estarás escuchando vía saltomatarradiorock.com en directo, sino que también lo estás haciendo a través de las siguientes emisoras FM. Para Asturias por Radio Narcea. Para Tarragona por La Senia Radio. Completa Radio se encarga de llevar nuestro directo hasta Valencia. Igual que Seven Rock Radio lo hace para Florida y para Venezuela. Que nos estás escuchando en podcast, eso quiere decir que has entrado a la web de asaltomatarradiorock.com y ahí en el menú principal arriba del todo le has dado a lista de podcast y nos has encontrado. Muchas gracias por hacerlo entre los más de 50 programas que hay a tu disposición. También nos puedes escuchar en diferido por en FM por Radio Cadena Española Madrid y Castilla-La Mancha, Radio Consuegra para Toledo, Radio Ardacho para Valencia. Dame vida si se me da el pequeño terrasco. En Madrid por Radio Guadalix, Radio Matorral, Radio Miraflores, Radio Utopía y La Rúa, la radio universitaria de Alcalá de Henares. también en redifusión a través de la plataforma Vicus Radio. Y en Argentina por Radio Crimen. Primeros saludos internacionales. Bueno, pues ahí están nuestros amigos estadounidenses que se conectan cada día. También tenemos amigos que están conectados en el Reino Unido, también en Italia, también no he visto que se llame más Rosa Rosaer. También tenemos, que ya viene siendo habitual, nuestro seguidor o seguidora desde Polonia. Y también un montón de gente en España y, por supuesto, que no falte en Alemania. Y precisamente desde Alemania, desde Osnabrück, nos llega uno de los primeros saludos vía el grupo de la conciencia rockera de Telegram de nuestra querida Mercedes Herrada del programa Mixtape. Programa que hoy es miércoles. Ayer martes pudiste disfrutar aquí en asaltomatarradiorock.com a las 22:00, hora Madrid. También nos llegan saludos desde el barrio La Florida, en Alacant, de ese Fer Ternasco y todo el comando Pum Galicia Alicante, que están ahí, pues eso, dando de comer a un montón de buena gente en el centro social autogestionado Magallanes. Un saludo para toda la cuadrilla que nos está escuchando y que además nos escucha no solamente el programa, sino toda la emisión a lo largo de todas las horas que se pegan ahí, que son muchas. Están siempre conectados a saltomatarradiorock.com. También está conectada ahora mismo a esta sintonía nuestra querida Ternasca Zaragoza Style desde Pilá, Eli Creator. Nos llega también saludos desde Nafarroa, Nafarroa Pride, desde Murchante, San Jamer. También tenemos saludos desde La Rioja, ese Diego Logroño Power. Otra como nuestro querido amigo Carlos de Programa Sobre la Dosis. Aquí la amiga Mercedes, nuestra encantadora de serpientes, que dice que está gozando de unos agradabilísimos 26 grados. Súmale 17 más y te saldrá la cuenta de lo que estamos sufriendo aquí. Imagino que por Córdoba tampoco es que haga mucho fresco. Ahí está y nos mandando los saludos nuestro Ternasco Alex, bajista de los PR3, otra de nuestras bandas asociadas. Que por cierto nos acaba de dejar una pequeña exclusiva en el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, exclusiva que he compartido yo también en el canal de Telegram de asaltomatarradiorock.com, que no lo nombro nunca, pero que ahí está, donde tienes la información a tiempo real de todos los programas y la parrilla de programación de la emisora. Pues bueno, nos acaba de dejar un pequeño teaser adelanto de lo que será segundo trabajo de los PR3. Que aún está ahí en proceso de cocción, pero que para después del verano tiene pinta de que vamos a poder ir saboreando algo ya. Pero como te digo, eso será después del verano, cuando ya haga fresco nuevamente por San Pedro de Calabria. Donde me han dicho que todavía está haciendo más calor que en San Pérez, en Zaragoza, que me acabo de cruzar con un vecino que venía de allí y decía que hacía todavía más calor que aquí. No me ha dicho cuántos grados, pero era algo exagerado. Lo de Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Pero bueno, algo de moral le queda, de moralidad le queda a la ciudad de Zaragoza, porque este sábado 18 de junio hay un pedazo de concierto que no te puedes perder. ¿Qué nos va a decir ahora mismo Roxa Rosae? Salduye en Zaragoza. Salduye en Salduye, Salduye al cuadrado. Te lo decíamos el lunes y te lo recordamos hoy porque es un pedazo de concierto, los Alduye jugando en casa. Y encima en probablemente uno de los 5 mejores recintos, o de los 3 mejores recintos, llegaría a decir yo, que los que puedes disfrutar de un concierto en Zaragoza. Este sábado 18 de junio, a partir de las 19 horas, que es la apertura de puertas, podrás disfrutar de Salduye junto a Ekirian en el centro cívico de Licias. En la rotonda del antiguo mercado de mariscos. Con un precio de la entrada anticipada de 12 euros y en taquilla de 15. La anticipada, venta física, la tienes en la calle en la calle San Juan de la Cruz número 13, en una tienda de estar de vapeadores. Y para hacerte con esa entrada anticipada, no te preocupes que te vamos a dejar, si estás escuchando el podcast, ya lo estarás viendo, el link a la venta anticipada que se obtiene a través de la plataforma WeGo. Bueno, por los folk metaleros zaragocienses, zaragozanos, zaragocicos, que estarán dando buena cuenta de su último trabajo, ese Unbaxtos, no en vano la gira se llama Unbax Tour. En ese centro cívico de Licias a partir de las 19 horas de este sábado 18 de junio, y me parece a mí, me da a mí que vamos a pasarnos por ahí. Así que ternascas y ternascos de Zaragoza, si os apetece pasaros por ese concierto, igual hasta nos encontramos y nos echamos unas cervezas. Con o sin alcohol, depende de lo mucho o poco que tengamos que conducir después. Bueno, vamos a volver a escuchar, porque hacía tiempo que no sonaba aquí, ese Unbaxtos de Los Alduye, concretamente el tema que fue primer adelanto de ese más reciente trabajo, el corte número 10, llamado Descarnatio. Te lo recuerdo una vez más, este sábado 18 de junio en el Centro Cívico de Licias, Los Alduye, a partir de las 7 de la tarde. Alza el ave su vuelo, el carroñero, señor del cielo, juez del bravo y del fiel. Tu alma será inmortal.

Por cierto, el videoclip que acompaña a este single es sencillamente espectacular y te invito a que lo veas, como no, en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco cada día. De Asalto Mata va susto. Sí, será. Mírala. Oh yeah, Pequeño Ternascos. Hoy nos vemos obligados a saludar al amigo Des desde la Catalonia Crew para el podcast, que no le está dejando su móvil conectarse en directo. Venga, pues esta canción de estos vikingazos dedicada for you. Ya has oído, dejamos el centro Europa para irnos a la península escandinava y escuchar... joder, me tienen flipado, prácticamente han empalmado la salida de los últimos sencillos del anterior trabajo con este primer adelanto de lo que será The Great Heathen Army, el décimo álbum de estudio para los death metaleros suecos Amon Amarth. Esto se titula Ya te pillo en el ring, ya. Get in the ring. Por cierto, un dato histórico, The Great Heathen Army fue una especie de unión de pueblos vikingos para invadir Inglaterra. A ver si vuelven a hacer lo mismo y mandan a escaparrar a Boris Johnson, anda. Y a la abuela esa también, que la eche también. Vaya hombre, ya se han desconectado desde el Reino Unido. Pequeño Ternasco, siempre haciendo amigos. The coward thinks he'll always live if he keeps himself upright. But always leaves him not in peace. The fierce man's barriers lie. The fool thinks that he knows it all, but he sits in such a nest. Words when reality calls, as it's put to the test. The slander shows her in the fear, hiding behind words of spite. But the law is clear. Asalto Mata. Radio Rock. No deja de ser dramático, pero la verdad que curioso es. Anda que no es vieja la cuña esta que acabamos de poner, ¿eh? La cuña. Ay, de coña. Del primer año, de los primeros años. Sí, de los primeros 2000. Sí. La anterior también, ¿no? Sí, tampoco me ha cambiado mucho la voz, ¿eh? No. Podrías pensar que a quien sí le ha cambiado la voz es al cantante de la banda que va a sonar ahora, Decapitated. Esto es Iconoclast, el nuevo sencillo extraído del octavo largo de los Groove Brutal Death Metaleros polacos. Un álbum titulado Cancer Culture. Para el que han contado a las voces con la colaboración del cantante y fundador de los Machine Head, el polifacético Rob Flynn. Okay. All right.

También en FM para Tarragona, en la Xenia Radio. La gente de Completa Radio se encarga de distribuir nuestro programa en directo a la IFE en Valencia. Al igual que lo hacen para Florida y para Venezuela desde la plataforma Seven Rock Radio. Puede ser que lo estás escuchando en podcast, así que saludos también para ti, amiga o amigo de la mañana, tarde o noche. Y también nos pasan el programa en diferido a través de Radio Cadena Española para Castilla-La Mancha y Madrid. Por Radio Consuegra en Toledo. En Radio Ardacho también tienen a bien pasar nuestro programa en difusión para Valencia. En Madrid, Radio Guadalix, Radio Matorral, Radio Miraflores, Radio Utopía y La Rúa, la radio universitaria de Alcalá de Henares. Todo esto en FM, que también nos pasan en diferido a través de la plataforma Vicus Radio. Y en la Argentina, los de Radio Crimen, ¡aupay! Llegó el momento de las bizarradas, amigas y amigos. Bizarradas, como siempre, os trae Roxa Rosae. Vamos a poner por el primer titular. La policía de Michigan a cuadros tras una detención en un control. ¿Pero esto qué es? Eso es lo que se preguntaron los policías, los guripas, que pues eso, que estaban en un control y que tuvieron que salir pitando tras un coche. Porque claro, si estás junto a un criminal en el momento en el que este comete un delito, podría ser considerado su cómplice, aunque hay excepciones. Como por ejemplo, ser de una especie distinta a la humana. Bueno, eso es lo que sucedió cuando la policía del condado de Lake, en Michigan, realizó una breve persecución siguiendo a un carro que se había dado a la fuga en un control. La persecución terminó cuando el vehículo que huía quedó atascado entre dos árboles en el camino. El conductor, un hombre de 40 años, fue arrestado por múltiples cargos y los agentes descubrieron que tenía varias órdenes judiciales de otras jurisdicciones. Pero la sorpresa llegó cuando repararon en quién ocupaba el asiento del copiloto. ¡Un cocodrilo! Realmente una cocodrila a la que la policía le puso el nombre de Karen. Contaba la policía en su cuenta de... ¿Pero por qué le tiene que poner un nombre a la cocodrila a la policía? Yo no lo sé. Por no ponerle una multa. Como no le podían poner una multa, le pusieron nombre. Pero el dueño ya le habría puesto su nombre, un nombre. Sí, pero no era capaz de decirlo. Contó así la policía en su cuenta de Facebook. Karen intentó huir de la escena. See you later, alligator. Pero fue detenida después de una breve pelea. Bueno, pues como bien estábamos comentando, la cocodrila Karen no se enfrenta a ningún cargo en este momento, pues obviamente este caso, Roxae, este caso sobrepasa el horizonte de cualquier radar. Over the Horizon Radar. No es exactamente la traducción, pero es similarmente parecida. Y es también el título y la canción que dará nombre al próximo álbum de Jorn Lande, el noruego que tras el sofoco de no poder representar a su país en Eurovisión, pues nos presenta este nuevo sencillo. Que se conoce que se ha cansado de hacer versiones y ya hasta compone temas originales, ¿eh? o vuelve a componer temas originales. Journey Over the Horizon Radar. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, pues de cocodrilas vamos a pasar a... Bueno, seguimos en el género femenino, venga. Rosa Sáez. Su madre le pide que no beba demasiado en su boda y acaba rodando colina abajo con el vestido de novia puesto. Te encanta que los planes salgan bien. Haciendo la croqueta, ¿no? Haciendo la croqueta con el vestido de novia y todo, tú. Ahí, ahí. Aunque no suele faltar una buena barra libre en cualquier enlace que convertirá la celebración en toda una fiesta, la británica Shannon Fitch-John decidió darlo todo el día de su boda a riesgo de no cumplir la promesa que le hizo a su mamá. No bebas demasiado, querrás recordar ese día. Pues sí, sí, sí que lo va a recordar, sí. Eso fue lo que le dijo su madre, pero quizás tenga que recordarlo a través de las anécdotas que le cuenten y los vídeos, pues hizo caso omiso al consejo que le dieron. Tal y como se puede ver en el vídeo difundido en las redes sociales, que ya acumula más de 1,2 billones de visitas, tiene que ser la risión. Su boda terminó con ella borracha y rodando colina abajo vestida con el traje de novia. No se había ido ni a cambiar. Creo que hay que cambiarme después. Fue un día que me caso. ¿Tienes imágenes tuyas y del vestido después de este momento? Le preguntaban en los comentarios, que no paraban de reírse de las imágenes en las que se veía que no lo estaba, pero sí que llevaba menudo cacho de trozo de pedazo de... mona. De monkey. Me acabo de quedar más ancho. Monkey, mona o mono es el segundo sencillo extraído de Expect the Unexpected. Espérate lo inesperado si vas a la boda de tu hija. El más reciente álbum para la nueva banda en la que milita Billy Sheehan, ni más ni menos que los Stinger. Your turn. final. Ya hacía tiempo, Claro, hacía tiempo porque hacía días, muchos días que no nos mandabais una canción que encajase en esta sección. Nuestro Tenasco Logroño Power Javi Truman se ha acordado de que hacía muchos días que no sonaba una ni balada para el final y nos ha mandado esta cover que se marcaron Lord de Tampa, los Six Feet Under. Del TNT, el clásico de los rockeros más famosos de las Antípodas. Así que hoy no se toquen, o tóquense, o hagan lo que les dé la gana, pero no se vayan todavía, que falta despedirse, como manda San Fer de Calanda. Los podríamos mandar a freír espárragos, que con la calor que hace solo hay que echar el aceite, Y los espárragos. Tengo la necesidad de a la mierda mandarte. También es verdad, los espárragos también hay que echarlos. Rosa, Rosa, Besos, abrazos, ya hasta mañana. A la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y todos vosotros, agradeciendo como hago siempre, porque me gusta mucho y es lo conveniente, esa escucha, ya sea en directo, vía podcast o en las redifusiones. Tanto en nuestra plataforma como en las distintas FMs a las cuales estamos agradecidos de que nos pasen. Y te recuerdo que si estás medio dormido, rodando por una colina en una boda o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. En tanto esa tenascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, pedazo de entrevista con Ratones Colorados. Se os quiere, agures, monamures.